las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen. Esta es Radio Echegoyen, una radioemisora que piensa. Gustavo Santaolalla de fondo y Tribuna Libre al aire 107.5. Nos puedes escuchar también en el www.radioechegoyen.cl. Y aquí nuevamente, como toda la semana, al pie del cañón. Semana complicada, día del profesor, con mis colegas y amigos Felipe Leiva y Richard Rivas. Felipe, ¿cómo te ha tratado la vida? Y felicidades, profesor, en su día. Bueno, me ha tratado bien, gracias por los saludos, ¿cierto? Yo creo que vamos a hablar un poquito también del Día del Profesor hoy, ¿cierto, supuesto, Rafael? Por supuesto, la primera parte yo creo que... Para que hagamos ahí algún raconto histórico. Sí. Pero en general estoy bastante bien y otra vez afortunado de compartir los micrófonos con ustedes. Richard Rivas Toledo, ¿cómo lo ha tratado la semana? ¿Algunas noticias que ha visto? ¿Hay algo que conversar? Sí, hemos estado revisando varias noticias, ¿cierto? Y tratando de escarbar más a fondo lo que hay detrás de estas noticias, ¿cierto? Un poco más lejos de lo que muestran los medios de comunicación masiva. En esta semana celebramos el Día del Profesor. Y muy contento por eso y por los saludos que principalmente nos han entregado los alumnos esta semana. Bueno, hay que hacer una pequeña reflexión antes de entrar al tema de fondo, porque creo que la profesión de la pedagogía ha sido denigrado de múltiples maneras. Hay que solamente pensar las propagandas, ¿cierto? Los avisos publicitarios de Elige Educar, donde se denosta, y como ha sido históricamente desde el año 1973 en adelante, nuestra profesión docente. Se celebra este año precisamente por la Fundación del Colegio de Profesores, que es una entidad nacida en dictadura. Y bueno, yo no sé cuáles son sus sensaciones. Me gustaría que lo conversáramos eso antes de entrar de lleno a esto. ¿Cuál es la sensación que les queda del Día del Profesor? ¿Hay que celebrar? ¿Hay que festejar? ¿Hay que estar receptivo con el abrazo? Felipe, Richard. A ver, Prince, el Día del Profesor viene dado de un aparataje mayor. Como lo dice usted, profe, esto se crea el 16 de octubre, la creación del Colegio de Profesores, que fue la institucionalidad que dejó, entre comillas, la dictadura cívico-militar a los profesores como una instancia de diálogo, pero aprobada por ellos, creada por ellos, en función a sus intereses. Por ende, esta fecha, en la actualidad, trae una carga. Tiene una carga, y tiene una carga basada principalmente, y aquí me lo cuestiono yo, en este aparataje de... No dejaron, parece que nada al azar. Crean el Colegio de Profe y crean una efeméride en función a eso. Entonces, hay un aparataje ahí bastante grande. Pero en la actualidad, pienso que el Día del Profesor, independiente del día que sea, en este caso tiene esta conmemoración histórica, debe ser un día de dignificación. Hay que dejar, y aquí hago un llamado también, a la ridiculización que se hace el profesorado siempre, que para su día, en los 364 días del año, nos prestamos para hartas cosas, jugamos, etcétera, aguantamos apoderados, aguantamos superintendencias, aguantamos Ministerio de Educación, y creo que por lo menos un día, el que sea, en este caso nos toca el 16 de octubre, dejemos por favor la ridiculización. He visto casos por ahí en algunos colegios de acá de Concepción, de Talcahuano. Ahí vi por ahí algunos profesores disfrazados. Bueno, ellos muy felices de la actividad, pero si hacemos un análisis un poquito más profundo, hay una ridiculización ahí constante hacia el patrón, hacia los alumnos. Es decir, prestarse para el show. Y creo que por lo menos un día al año el profesor no debe prestarse para el show, sino que se debe considerar su profesión como fundamental y de alguna forma darle un valor al trabajo, a lo que hacemos. Richard, ¿hay que celebrar el Día del Profesor? Bueno, siempre es bueno celebrar algo. Lo importante de la celebración es que le demos el carácter formal que tiene cada cosa. Como comentaba mi colega, ¿cierto? Lo profundo aquí es revalorizar la carrera profesional docente. Por lo tanto, voy a ejemplificar. Hoy día es mucho más importante que se tome la figura del profesor, se realce, se busque mejora, y no que estemos haciendo, por ejemplo, shows del tipo la profesora más linda, el profesor más rico. Y que cosas se da. Que tienen que ver más con lo carnal, con lo jocoso. Y este día, por lo menos para mí, no es un día jocoso. Es un día en el que reafirmamos lo que tenemos que hacer a través de la lectura, a través de compartir, a través de poder generar pensamiento crítico y poder reformular una nueva carrera docente. Es importante que este día se recuerde, es muy importante, pero debemos revalorizarlo, porque recordemos que después de 1973, ¿cierto?, la figura del profesor cambió mucho, ¿cierto? Hubieron varios decretos de ley, ¿cierto? Los profesores fueron perseguidos, muchos de ellos, muchos acusados de agitadores, de marxistas, sí. Y muchos murieron también en pos de tener un pensamiento distinto, en pos de generar pensamiento crítico, en pos de los derechos sociales. Entonces, ojo con eso del saludo al profe y lo chistoso y lo gracioso, también nos podemos reír y pasarlo bien. Pero enfoquémonos en lo que corresponde, la revalorización de la carrera docente. Hay que tener en cuenta una cosa, salimos de dictadura y esa generación que tuvo la oportunidad de crecer fuera de la dictadura, la primera generación, y que entró a pedagogía, es lo que trajo como consecuencia la revolución pingüina, el mochilazo, y nuevamente este despertar de conciencia por espacios democráticos. Entonces, también hay que reflexionar sobre el rol transformador del profesor, que sin lugar a duda se ha denostado y se ha reemplazado por un aparataje institucional donde se restringe y se sanciona. Y se ridiculiza. Ahora, lo importante es entender de que lejos de ser un reproductor cultural y social, los profesores estamos llamados a liberar los pueblos. ¿Y cómo se liberalizan los pueblos? Mediante una enseñanza sincera, transparente y dándonos cuenta en qué contexto estamos y qué es lo que hay que transformar. Para eso entonces es necesario que a veces el currículum oficial que es descendente, un currículum que nos dice qué tenemos que enseñar, cómo tenemos que enseñar, y nosotros como funcionarios, que ni siquiera es del Estado, somos funcionarios de una empresa privada que es delegada, subsidiaria del Estado, y perpetuamos un sistema neoliberal como profesores. Entonces, yo creo que es el llamado a la docencia en general a transformar esta sociedad, claro. Una sociedad de carácter clasista, una sociedad neoliberal, una sociedad sistémica que permite las desigualdades y la inequidad, transformarla hacia los contextos donde realmente se necesite al profesor para transformar en el amor, en las emociones y sobre todo entregar herramientas para poder liberar. Bueno, no sé si acaso... Sí, bueno, yo también una reflexión que podemos hacer de este caso y lo que nos contaba el profesor Richard acá de este proceso antes y después de dictadura y toda la despolitización que tiene el profesorado, esta poca participación, porque la participación del profesorado a nivel nacional en decisiones de educación nunca se ve plasmada. Siempre esta opinión recae en el Colegio de Profesores, donde el Colegio de Profesores... Oye, si la opinión política es patética. Discúlpenme a mí, pero creo que tiene súper poca representatividad de las bases. Acá hay un colegio de profe que lo maneja la política, que lo manejan ciertos partidos, y que hoy están alienados al Estado. Entonces, el llamado también se hace principalmente a eso, a la politización del profesorado, pero entendiendo la política no como ser parte de un partido. Acá la política hay que entenderla como un proceso de cambio, de transformación en el entorno, en nuestra comunidad. ¿Y para qué? Para que eso se expanda y se cree ya una transformación a nivel nacional, etcétera. Entonces, el llamado ahí, la participación. Cuando tú hablas, Felipe, sobre la participación política también en la calle. Y uno se da cuenta que los estudiantes no llevan años luz porque los profesores todavía tienen miedo. Aletargados. Y ese miedo es el miedo que tenemos todos en la casa. Usted

Bien, después de escuchar este hip hop de parte de MCERCO, que hace una producción autónoma, autogestionada, y ha estado en múltiples instancias, en la Universidad de Concepción y en varios otros lugares, vamos a pasar a nuestro tema central, que es sobre el tema de farmacias. Este tema donde estos sinvergüenzas, que no sé cuál es el adjetivo que tengo que utilizar para aquella persona que lucra a costa del dolor de otros, tendríamos que en este caso hacer como un análisis más o menos de cuál es el rol de las farmacias y qué hacen los grupos económicos dentro de este, de esta oligarquía que, política, que se traduce después a un oligopolio de mercado, donde un grupo pequeño, que se conocen obviamente los oferentes, se ponen de acuerdo para fijar los precios. Eso obviamente, si a nosotros nos dicen que nuestro país es neoliberal por todo sentido, eso es como para reírse, porque si nuestro país fuese neoliberal completo, es el mercado el que decide los precios y no un grupo de patanes, sinvergüenza y ladrones que está vestido con terno, fijando y lucrando con la salud de todos los chilenos. Bueno, ahí hay un punto importante de las farmacias, no sé, a la gente... Es un fácil ejercicio caminar por los centros de la ciudad y ver y contar cuántas farmacias hay. Yo no entiendo. Profe, ¿me puedo colgar de lo que estaba leyendo? En 1980 se decretó libertad de precios para los medicamentos, los que hasta entonces eran vendidos bajo normas que aseguraban al dueño de la farmacia una ganancia del 20 o el 30%. Y ya se había derogado la ley del circuito, que ponía barreras a la entrada del negocio. Las farmacias prácticamente se heredaban de padre a hijo y estaban obligadas a no estar a menos de 400 metros de otra farmacia. Ahora lo podemos ver, ¿cierto? Tenemos no, farmacia... vamos a estar al lado. Bueno, aquí si usted camina por el centro de Talcahuano, digamos, empecemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, en un par de cuadras, 6... No, y lo peor es que no pagan los enfermos, también pagan los mismos trabajadores que están dando estos servicios a la farmacia. Hay que recordar que Guido Girardi, disculpen, es el actual presidente de la Comisión de Salud del Senado, y a la vez es autor de la Ley de Fármacos. Y esta ley se hizo en compañía de Manuel Acevedo, de Farmacias Salcobrán, perteneciente a la Federación de Trabajadores de Farmacia, Sergio Rojas, John Maldonado, Jessica Parrado, y ellos trataron de decidir en la inspección del trabajo para pedir una sanción a las cadenas de farmacia por una nueva colusión. Y esta vez, no sé si se acuerdan del año 2008, por el incumplimiento de la ley de fármacos, donde los vendedores se les pagaba incentivo, habían canelas que se les decía, por ejemplo, le gustaría agregar a su compra una caja de Migranor por $9.90, que eso obviamente atenta contra lo que es las mismas necesidades de los consumidores. Para eso también se le agregaban dulces, jalea real, crema, etcétera, como para poder incrementar el valor de los precios y en este caso la venta de los trabajadores, teniendo en consideración de que los mismos trabajadores tenían la conciencia de que se estaban aprovechando de los clientes, tenían que mentirles despiadadamente. Y eso, obviamente, trajo a la luz pública esta colusión, esta nueva colusión de farmacia. Yo no sé si acaso tienen algún dato sobre esta colusión o algunos magnatos, bueno, quién dirige esta farmacia. Yo puedo tirar uno acá que sale en El Quinto Poder, ¿cierto? Que se enlaza con Ciber Chile también. Nos preguntamos cuál es el problema de acá. El problema en nuestro país es que tres cadenas de farmacias se reparten la torta de todos. Toda la venta. Bueno, hay un tema con las farmacias que nos comentaba el profesor, de la familia, las farmacias tradicionales, ¿cómo se mantienen ante este aparataje? Ya, bueno, y cada una de estas farmacias con integración vertical en la fabricación, acuérdense que hay productos que lo producen las mismas farmacias, distribución y venta al público de fármacos, con un 40% del mercado, Cruz Verde importa y fabrica genéricos en MindLab Co. Es un laboratorio, ¿cierto? Hace la distribución mayorista por medio de Sofocar, una empresa, ¿cierto?, y su negocio financiero a través de Solventa, todos pertenecientes al mismo grupo empresarial. Hablemos de los magnates de la farmacia. Estos son multimillonarios y dos de ellos son del Opus Dei. Viven en mansiones, manejan autos de lujo, controlan el 92% del mercado farmacéutico chileno. Por razones de conciencia, no les gusta vender la píldora del día después, ojo, pero no se arrugan a la hora de coludirse para cobrar hasta el triple de los remedios para la epilepsia, el Alzheimer o la diabetes. Mire, así viven Luis Enrique, Guillermo y José, estos emprendedores de la farmacia Salcobrán, Cruz Verde y Ahumada. Yo quiero hacer una breve descripción. Por ejemplo, Salcobrán, Luis Enrique Yarur, el... desde pequeño empezó a ser gerente general del BCI, luego es dueño junto a sus cinco hermanos de la empresa Juan Yarur Holding del BCI, que controla las farmacias Salcobrán, Viñas Morandé, el cementerio Parque El Sendero, entre otros emprendimientos. Recuerden que el cementerio Parque El Sendero también ha sido visto, ha sido escaneado por estas irregularidades de estos anclajes indebidos, que al final muchas familias de clase media o baja tienen que pagar hasta el doble o el triple de los nichos y después desaparecen los cuerpos. El patrimonio de los hermanos Rey Yarur se estima en unos $1,000 millones. Para comprarles hay que pagar cerca de 3,000 millones de lo que vale en la bolsa. La escuela de negocios de esta distinguida casa de estudio, disculpen, que es la Universidad de los Andes, le dio el premio Familia Empresaria 2007. Bueno, Luis Enrique Opus Dei tiene 8 hijos, se niega a vender la pastilla el día después, trabaja simplemente para un grupo muy pequeño. Cruz Verde, Guillermo Jardín Álvaro, Alvarado, disculpen, por lo menos él también es financista de la Universidad de los Andes. Sus ventas registran $500 millones anuales y representan el 39% del mercado farmacéutico en Chile. Para que vean lo concentrado que está esto, y si se concentra el mercado, claramente es una alteración al concepto neoliberal de la libre competencia. Bueno, pero ahí queda claro, el dueño de la farmacia Cruz Verde es accionista en la Universidad de los Andes, y la Universidad de los Andes le da el premio a los dueños de la farmacia. Entonces, se adjudica la venta de medicamentos a las ISAPRES para el plan Auge. Este negocio le reporta 80 millones anuales. O sea, además hay una asociación bien turbia. Podríamos seguir hablando de sus premios al mérito empresarial, en reconocimiento a su liderazgo, el espíritu emprendedor y valores éticos. Y la explotación. Y la farmacia Ahumada de José Kotner, para terminar, la farmacia FASA. Tiene ejecutivos también de Salcobrán y Cruz Verde para subir los precios en conjunto de 222 medicamentos. José posee el 21.6% de propiedad de FASA, que es la mayor cadena de farmacias de Latinoamérica, con 1.255 locales distribuidos en México, Chile y Perú. Sus ventas superan los $1,700 millones anuales, y el año pasado solo sus ganancias fueron alrededor de 12 millones, que son las mismas 12 millones se saca de lo que usted compra en aspirina, y en vez de pagar 200 pesos de lo que vale, le cobran 2.000 o 3.000 pesos. Está dispuesto a pagar solamente $1,000,000 al fisco por el daño causado a los consumidores. Solamente $1,000,000, siendo que tiene como ganancia $12 millones, sobre todo los daños causados a los consumidores, muchos de ellos enfermos crónicos que siguen pagando hasta 3 veces lo que valen sus remedios. No quiero seguir. Bueno, aquí hay un tema, disculpe profesor, que se basa también en cómo se instrumentaliza las personas, su cuerpo, ¿cierto? Porque estos medicamentos los ingresamos al cuerpo a veces sin cuestionarlo. No sabemos quién los fabrica, solamente compramos y los ingerimos. Ahí hay un tema que creo que debe causar ruido. A veces no volvemos tan enajenados comprando. Yo voy a una farmacia, mi visión particular, y siempre está llena. No entiendo cómo nos enfermamos tanto. Entonces, yo ahí hago un llamado también a la reflexión, cómo poder tanto fármaco y ni siquiera cuestionar su fabricación, sus componentes, nada. Ojo, están contaminando su cuerpo. Bueno, y después vemos los discursos por ahí en contra de la marihuana, etcétera, y de personas que son adictas a estas drogas legales. Richard, y cada día más. lo escuchaba con atención y mientras tanto intenté hacer un pequeño esquemita de todo lo que estábamos hablando. Pensemos, hablamos de ISAPRES, ¿cierto? Porque las ISAPRES más conocidas podrían ser Consalud, ¿cierto? Blanca, sí. Estas ISAPRES están asociadas con clínicas, ¿cierto? Correcto. Y estas clínicas están asociadas con laboratorios. Y estos laboratorios son partes de los mismos grupos económicos que nosotros conocemos. Estoy observando aquí un mapa conceptual que está haciendo recién. Sí, recién. Es un círculo vicioso, entonces. Es absolutamente un círculo vicioso. Yo les voy a leer aquí, por ejemplo, que Empresa Banmédica es dueña de la ISAPRE Banmédica y Vida 3. Y tiene como principales accionistas, adivinen a quién, a la empresa Penta. ¿Ya? Ligada a Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. Y así lo mismo ocurre con otra cierta serie de laboratorios, ISAPRE, cierto, clínicas y farmacias. Entonces aquí la corrupción es gigante. Sí. Hablamos de que Chile, cierto, entre, al parecer, no es uno de los países más corruptos de Latinoamérica. Y yo, la verdad es que me doy cuenta que sí es uno de los más corruptos. Sí. Somos corruptos, cierto, con terno y corbata. Bueno, usted vivió mucho tiempo en Brasil. No sé si acaso lo puede comparar con Brasil o no. O estamos más corruptos. ¿Qué piensa usted? Así como de la visión de ciudadano. Ojo que hay que tener claro, como dice el profe, el concepto de corrupción, porque aquí la corrupción siempre en Chile, por lo menos, ha sido capitalizada por los medios de comunicación hacia las clases bajas, hacia las clases marginales, a los sectores populares. Correcto. Pero aquí hablamos de otro tipo. Pues recordemos que el gerente de la Polar, ¿cierto? Fue después elegido uno de los mejores gerentes, el gerente del año hace un año. Entonces, bueno, y le dieron a Sud, el gerente de Sancosud iba a ser una clase médica. Iba a ser presidente de la República. Sí. Claro. Entonces, cuando hablamos de corrupción, creo que nos estamos refiriendo a la ganancia excesiva a través de la instrumentalización de las personas, de su trabajo, de sus necesidades, de su miedo. Creo que esa es una de las peores corrupciones que hay. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa para poder descansar un rato. Esto es Tribuna Libre 107.5. Vamos con el último tema y vamos al cierre. Plántame, Tribuna Libre 107.5 en el aire. Nos puedes escuchar también en el www.radioechegoyen.cl. Un saludo también muy fraternal al programa Repensando el Aula. ¿Ya? Sí. ¿De qué se trata el programa, profesor Felipe, de Repensando el Aula, que también se transmite aquí en Radio Echegoyen? Bueno, el programa que hacen nuestros colegas se trata un poco de construir algunas ideas, algunas verdades que están asumidas, naturalizadas, y darle una visión, una perspectiva siempre pedagógica y también ese análisis de cómo lo exterior se manifiesta en el aula y cómo lo del aula se manifiesta en la sociedad, en lo exterior. Ahí hay un análisis profundo a los temas. Me sumo a su saludo y ahí fuerza los compas, ¿cierto? Programa que, sí, que síganos. Tenemos un aviso, invitamos a participar del seminario Análisis Interdisciplinario de la Sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Norin Catrimán contra Chile, que se realizará el día martes 21 de octubre de 15 a 19 horas en el Auditorio Jaime Baeza, en el edificio Emprendo en la Universidad de Concepción. Repetimos, el seminario de análisis interdisciplinario de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norin Catrimán contra Chile. Pero bueno, ustedes que estuvimos conversando la semana pasada del caso Pichún, y tuvimos nada más y nada menos que a Pascual Pichún Collonao. Así que para seguir con el contexto de la militarización, disculpen, del Gualmapu. También se están empezando a hacer campañas de manera autogestionadas para ayuda al Yen Quintuante, que se encuentra en la zona de los ríos, específicamente en la zona de Maihue Curamayín, donde lamentablemente hay comunidades en resistencia. Y bueno, es un aviso a acercarse a las asociaciones indígenas y también al grupo mapuche para que puedan ayudar a la resistencia del Gualmapu, que lamentablemente ha sido criminalizado. Aprovecho para preguntar, sí, la resistencia, ¿qué se quiere instalar en la zona para que la gente lo entienda? Sí, gracias Richard. Se quiere instalar una represa que lamentablemente tiene una lamentable consecuencia, que es el hundimiento de espacios ceremoniales ancestrales. Estamos hablando de espacios que vienen de la cultura pitrena aproximadamente desde el año 1000 después de Cristo. Entonces, esto es lamentable, no hay ninguna protección, y acá el Estado no se hace presente sino simplemente para proteger a las empresas y para aprobar los grandes proyectos. Bueno, un saludo también, aprovechando de los grandes proyectos, la lucha que están haciendo ya en Coronel los pescadores artesanales frente a lo que es la termoeléctrica Endesa. Fuerza a los compañeros que están allá haciendo la resistencia. El mar es de los chilenos, no es de las siete familias, y como el mar es chileno, nosotros somos latinoamericanos también. Fuerza al nuevo electo presidente de Bolivia, el presidente Evo Morales. Un ejemplo a seguir, ¿cierto? Bueno, yo, Rafael, también tengo un dato por aquí. El sábado 18 de octubre, mañana a las 5 de la tarde, se presenta el libro Introducción al Poder Popular, El Sueño de una Cosa, de Miguel Maceo. Este es un autor argentino, militante popular y un intelectual de allá, ¿cierto? Y se presenta en el sindicato de Petrox, esto en Concepción, Barro Arana, esquina Janequeo. Bien, y para la comunidad mapuche y no mapuche de la Universidad de Concepción, hay un Quintum Quimun, que es el 26 de octubre a la 1 de la tarde en el foro de la Universidad de Concepción. Está organizando el hogar mapuche Pegu Dungun. Así que ahí está la invitación. Richard, ¿con qué cerramos? Nuevamente el llamado aquí a las personas: estudien, lean, vayan a no compren solamente remedio, ¿va? Tomen agüitas de hierba. Hay algunas que están avaladas por el Ministerio de Salud y uno lo puede buscar y va a encontrar que le van a ayudar para muchas cosas. Sí. Va a mejorar su salud, ¿cierto? No nos envenenemos tanto con tantas cosas. Y las farmacias comunitarias, ojo, sí. Las farmacias comunitarias, sí, son la resistencia en este video. Antes de mantenerme, un saludo a Iván Monsalve, ¿cierto? Director de la revista Mocha, a comprar la revista Mocha, que ¿cierto? Es de nuestro gran Concepción. Así es que un saludo para ellos, ¿cierto? Y ojalá que les vaya bien con su revista. Felipe Leiva, cierre. Cierre. El llamado también, bueno, hace un par de semanas atrás hablamos de la ISAPRE y toda esta redes que tienen ISAPRES, laboratorios, clínicas, farmacias. Cuidado con el RUT, cuidado con comprar y cuidado con la base de datos que arman de nosotros. Así que de repente ese descuento que nos piden en las farmacias... Y escribir el alto ISAPRE, a ver si le puede rebatir, ¿cierto? Sí, su aumento en el plan. Alto ISAPRE. Es un punto. Así que el llamado ahí a pensar quizá un descuento menos, un descuento más, no influye tanto como que le suban el plan simplemente por una información que emana de estos ladrones que son las farmacias. Bueno, y a la hora de acercarse al mesón, pida genérico, que no le vendan, por ejemplo, el Amoval en vez de amoxicilina. La amoxicilina que vale 2.390, le van a querer poner ahí, lamentable por los trabajadores, Amoval que vale 11.490, o Amot Sionic que vale 8.890. También el ibuprofeno de 400 miligramos que vale 590 pesos el genérico, y el Actron de 400 miligramos que lamentablemente se lo van a poner en la mesa, vale 3.590, no hay por dónde perderse. Puedo seguir con los precios, pero lo último que me quedo es la resistencia de los trabajadores de la farmacia Cruz Verde, la farmacia de los sueldos bajos, sí, donde lamentablemente no hay todavía una fiscalización. Ya ha habido una huelga, han habido dos grandes huelgas importantes. Y muchos despidos, lamentablemente. Y muchos despidos, no, sí. Así que, bueno, último llamado también. Si van a su doctor, tienen una frecuencia con su doctor, díganle que en la receta escriban el nombre genérico del medicamento. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, el farmacéutico o la persona que está atendiendo en la farmacia no le va a vender el genérico. ¿Por qué? Porque la receta del médico dice el nombre oficial. Acuérdense, estos médicos también tienen convenio. Bueno, tienen sus viajes que ganan. Claramente. Un saludo al programa Pepsi de la... del Hospital Higuera, que están trabajando la salud intercultural fuerte. Vamos, que se pueden reemplazar los medicamentos por, como dice Richard, hierbas naturales. Ahí están todos los complejos, está la clave. ¿Por qué creen que el pueblo mapuche no se enfermaba de cáncer, no se enfermaba de estas enfermedades que nos tienen? Tienen el mercado saturado, ¿eh? Ojo, que las clínicas... Es el negocio. Bueno, es el negocio. Bueno, aquí si ampliamos la visión, hay un tema con la industria alimentaria que también es un temón. Es un temón. Llegamos a Ena Bombar y la UDI y el Opus Dei. Sí, claro. La primera sesión de la quinoa, por si acaso, la familia Bombar. Ya, nos vamos entonces. La próxima semana seguimos con Tribuna Libre. Alejandro Martínez, gracias de los controles. Un abrazo a todos, sobre todo a los profesores en esta semana. Nos despedimos. A luchar una libre al sur y a la izquierda de Chile, América y el mundo. Las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen. Radio Echegoyen, una emisora abierta a la comunidad de Talcahuano.